muecas que se dicen sin amor. Falsas elocuencias para pedir perdón. Mas yo me planto contigo, no quiero jugar así. Soy sincero por ti. Hay un momento en que a todos nos toca decidir, y es que te quiero sin fingir. Comercial. Tanto tienes, tanto vales, es la realidad. Prima el interesante.